Bienvenidos a Music Cards por Radio City 104.1. Desde Neuquén Capital, mi nombre es Gabriel, junto al operador, y hoy tenemos a la gente de producción acá. Vamos a estar hasta las 13 horas hablando de autos famosos y lo vamos a acompañar de la mejor música. Hoy tenemos especial nacional, sí, música nacional y auto nacional. Vamos a estar hablando de Chevrolet. La inmensa soledad de la ruta me hace mal. Hay amigos que ya no me hablan desde la semana pasada, desde el sábado pasado, que se enteraron que iba a hablar, sí, de la Chevrolet, del Chevy. Me borraron del WhatsApp. No, desaparecieron de las redes. No sé qué pasó. Y vamos a estar acompañado de música nacional, como escuchamos de fondo a Haf. Sí, fanático de Chevrolet. Papo también va a pasar hoy por el programa. Que fanático, creo que hasta diría enfermo de la marca, Papo, que ya no está entre nosotros. Otra ciudad, una nueva carretera que me llevará. Dale gas, dale gas a la máquina. Tenemos una entrevista con Yanina Sanasi, fanática también de Chevrolet, piloto que pasó por distintas categorías, saliendo campeón en el 2018 con Porsche. Y cuando estábamos grabando la nota, justo nos enteramos que iba a ser parte, también iba a formar parte de otra categoría este fin de semana con la Fiat Competizione. Tengo que marcharme hacia otra ciudad, una nueva carretera que me llevará. Dale gas a la máquina. Como todos los sábados, hoy también vamos a tener sorteo. Sí, la gente de KP Hipermercado de Bebidas va a estar presente. ¿Qué tenemos hoy? Acá me dice que tenemos un six pack. 6 latitas, qué lindo con este calorcito. Hoy está más fresquito, está lindo igual para pasar el día. Y también vamos a tener la gente de Leñiberi, como todos los sábados también, con esa bolsa. Nicolás estuvo en la semana, pasó por el local. Y me dice, Gaby, la bolsa esa, 10 kilos haces. Con 10 kilos de asado podés hacer con la bolsa que estamos regalando todos los sábados. Acá me hace enseña y me dicen, sí, me hace enseña con los deditos. Me dice, sí, la money. El tema es llenar esos 10 kilos. Así que se anotan nombre y últimas tres del DNI al WhatsApp de la radio. Al de la radio, por favor, porque lo está anotando la gente de la producción. Así no tenemos problema después con los sorteos. Ya están entrando todos los mensajes. Alguien se cayó. Bueno, les paso el WhatsApp. Es el 299-428-4328. Online nos pueden escuchar, sí, en cualquier lugar que tengan acceso a internet, en el www.radiocitynqn.com o por la app. Te bajas la app, no ocupa nada de espacio, sí, buscanos, estamos como Radio City Neuquén. Dale gas, dice Haf. Ahí vamos a seguir con otro tema de él. Sí, este amante de Chevrolet, fierrero, Juan Antonio Ferreira, con Y, como se presenta él. Sí, vamos a ir ahora con el tema, vamos con rock and roll. Estaba Juan Antonio Jaff, sí, fanático, como había comentado, de la marca Chevrolet. Y hay un... teníamos un audio, porque pasamos los audios acá, de un evento en vivo donde él relata, primero hace un relato antes de cantar y entra en discusión con la gente de Chevrolet ahí, pero bueno, desistimos de pasarlo para no meterle más condimento del que haya. Viajero fugitivo o solo un recuerdo, pero no estoy escapando, nunca supe. Pero voy a cumplir con todos los mensajes antes de arrancar. Quiero mandarle saludos a Mauricio, Mauri, que nos está escuchando desde Toledo, Madrid, España. Mauri, ¿cómo andás, Mauri? Te mando un saludo grande de parte de Matías, que también nos está escuchando acá desde Cipolletti. Y llegaré a amar. Yo soy mi propio. Volviendo a Haf, a Juan Antonio, hay un video que subimos en las redes esta semana, que bueno, él, el fanatismo, él se lo ve desarmando una parte del motor. El motor es un Chevrolet, un 250. Está puesto adentro de un Mercedes, una coupé Mercedes, que le sacaron el motor y le pusieron ese 250, ¿sí? Porque en el video se ve y no, en las pocas partes que se llegan a ver del auto, obviamente sí, no es un Chevrolet, es un Mercedes. Bueno, adentro le metió el injerto ese, un 250. Y se lo ve a él reparando, ¿sí? Que, bueno, habla, si lo quieren ver, en Music Car City, nos encuentran en las redes. Está él reparando, que fabrica una herramienta y se pone a desarmar lo que son los retenes guía de válvula, porque lo habían bochado de lo que era la BTV, ¿sí? Entonces, bueno, él, hasta que termina de dar con lo que era, que encuentra el problema que tenía, está todo el videito ahí, son 2-3 minutitos, creo que dura, y lo pueden ver. Y en los videos, bueno, en el tema que tuvimos de arranque, que hacía de cortina, el Dale Gas, ese está basado en todas las Chevy, salen en todo el video, azul, naranja, distintos colores. Dejaré atrás todo lo que brilla sin merecerlo. El río de la vida me va a separar. Voy a arrancar a saludar así, después nos metemos de lleno. Le quiero mandar un saludo, nos está Gonzalo desde acá de Neuquén, lo tenemos presente. Matías, ya lo comenté, que le había mandado saludo a Mauri. ¿Qué más tenemos? A Harry, que me dice, buen día Gaby, buen programa. A Omar, ahora pasamos tu audio. Tengo guardada. Acá volví, tuve que tomar un poquito de agua. También tenemos a Federico, un amigo Fede, que me dice, te estoy escuchando, me dice, y soy deforme, dice. Fede, te mando un abrazo, amigo. A ver, ¿qué me mandaste acá? Mandale saludo a Mili, mi hija. Bueno, estamos escuchando. Mili, un beso grande de papá, de Fede, y mío, de Gabriel. Gonza, vecino del local, nos está escuchando, envía la foto, sintonizando la 104.1. Vamos, el Chivo, sí, es fanático, lo vi en la semana, estaba feliz de lo que iba a hablar, feliz. Demasiadas cosas que nadie va a responder. Es tiempo de hacer. Diego desde Turdera también dice presente como cada sábado. Acá le mandamos un saludo y vamos a ir, que tenemos mensajito, vamos a mandar los audios también. Horizontes borrosos a la distancia, un mundo por recorrer. Hola chicos, hola Gaby, soy Paola de acá de Lomas. Bueno, te deseo un buen día, un buen programa y a ver qué, con qué nos deleitas hoy. Chao. Amor y libertad son caminos opuestos. Lo vengo pensando, lo tengo resuelto. Hola Gaby querido, ¿cómo andamos? Como siempre, Juani, con el 256 firme, escuchando la radio, así que bueno, te mando un abrazo, que tengas buen programa y bueno, espero escuchar buena música, lo otro no lo voy a escuchar. Aguante Ford, chao chao. Y pronto empezará a aclarar. A apareció mi amigo Juan. Sí, va a haber buena música, pero escuchala, hay para todos, ya va a tocar. Hice más de 2-3 programas con Ford, era el momento de Chevrolet. Está bien, le metimos con todo, metimos Chevy, pero tocaba el turno. Paola, que nos escucha desde Loma de Zamora, era el primer audio para arrancar la mañana. Dejaré atrás todo lo que brilla sin merecerlo. El río de la vida. Juani, relatame, yo estoy viendo acá en la tele, a ver cómo está la Fórmula 1, que me dijiste que la estás viendo. A ver, pasame la info, cómo va. Yo soy mi propio destino. ¿Cómo hasta las 13 horas, pibito? Semejante programa ya tendríamos que haber extendido el horario. Tengo guardada tu última mirada. Gaby, querido, hoy sí, temprano, en sintonía. Bueno, acá preparando condiciones, a ver si el tiempo me permite para ir a pedalear y poder escucharte mientras pedaleo. Acaba de pasar un chaparrón fuerte, ya se está disipando, así que creo que el día va a estar propicio. Hemos sido castigados por lluvia varios días y parece que esto no va a menguar ni la semana que viene tampoco, así que veremos cómo pinta el día de hoy. Un abrazo, Tri, cuídate, chau. Viajero fugitivo o solo un recuerdo, pero no estoy escapando, nunca supe hacerlo. Dejaré atrás. ¿Qué haces, Gaby? Buen día, viejo. Al fin un día puedo enganchar el programa. En este momento repartiendo, así que acá acompañado de buena música, de los fierros, de buenas anécdotas. Abrazo grande, buen fin de gracias por la compañía de todos los sábados. Así que acá estoy firme como rulo de estatua, prendido al dial. Abrazo. Y yo no es que sea tanto de una marca o de otra, a mí me gusta mucho los fierros viejos, me gusta, bueno, la Super Sport, me gusta mucho el Mustang viejo, siempre hablando de los viejos, el Challenger, son terribles máquinas, la Torino obviamente, así que no hace falta, en mi caso, no hace falta elegir una máquina, sino todas son terribles máquinas. Y la verdad, por el perdón de la palabra, me cagan de vos. A otros puertos y llegaré a amar. Yo soy mi propio destino. Porque ya. Hola, Gaby, querido, ¿cómo andás? Acá haciéndote el aguante del negocio, escuchando el programa. Vamos para adelante con los chivos. Un abrazo, amigo. Un viejo capán y pronto empezará a aclarar. Fernando, en uno de los primeros audios que pasé. Sí, Fer, ¿sabes? Es todo un tema. A ver, voy a aprovechar que tengo a la gente de producción. A ver si arrancan llamando, sí, a los directivos. Despiértenlo porque suelen estar durmiendo a esta hora. Sí, y bueno, les tocó, hoy vinieron, les toca trabajar. Sí, siempre en la semana, hoy les toca acá. Llamen a ver si autorizan porque sí, tenemos la nota que es extensa. Tenemos mucho para hablar hoy del Chevrolet. Así que vamos a pedir autorización a ver si nos podemos pasar un ratito, por favor. A otros puertos y llegaré a amar. Yo soy mi propio destino. Marcelo, que nos contaba que iba a salir a pedalear en Miami, que parece que no está muy lindo el tiempo, va a ver si acompaña. Un abrazo grande, Marce, a la distancia. Y también tenemos, a ver, esta, ¿de dónde es esta característica? A ver, esto de la distancia también. Tu última mirada, grabada a fuego en el corazón. Mauricio, que nos escribe, me dice: hola Gaby, ¿cómo estás? Recién puse la radio desde Madrid. Mauri, querido, acá nos envía una foto para constatar que está allá. Igual la característica de allá. Mauri, te mando un abrazo grande. Gracias por estar escuchando desde tan lejos. Gaby, hola, buen día, dice otro sábado más acompañando, hoy día gris en Lomas, pero con calor, aguante lo nacional, aguante soy de Ford, la Chivo es muy lindo caño, basta de grieta entre Ford y Chivo, sí, lo de grieta yo lo sé, un abrazo grande, buen sábado, Gus Monrevé, la gente de Monrevé, Lomas de Zamora, acuérdense de entrar a las redes que tenían un sorteo ahora el 20, así que acuérdense, la gente de allá de Zona Sur, Diego, Paola, que es toda gente de Zona Sur, de Turdera, Lomas, ingresen a las redes, se anotan para el sorteo, por favor. Todo lo que brilla sin merecerlo, el río de la vida me va a llevar a otros puertos y llegaré a amar. Francisco, alias Pancho, que me dice: muy buen programa, nos está escuchando, gracias Panchito. Nos está escuchando acá, esto es acá, de esta tierra, de Neuquén. Excelente música, Gabriel, me dice. Ya no espero nada. Tengo guardada. Y aparece un amante de rally. Ya teníamos a Matías, ¿sí? La gente de Impulso 2M que hoy se suma a la acá a nuestro programa. Bueno, él es un amante fanático, siempre me manda las fotos de su car que tiene preparado en la categoría N2, corre. Bueno, aparece otro conocido del rally que nos está escuchando, Gustavo El Colo Rojas, que se anota con el 908. Muy buen programa, saludos. Voy a ser viajero fugitivo o solo un recuerdo. Pero no estoy... Javier, presente como cada sábado, dice: hola Gabriel, ¿cómo andás? Buen sábado y que tengas un buen fin de saludos, Javier. Saludos, Javi. Anótense, acuérdense, porque me están mandando saludos todos. Manden las últimas tres del DNI y nombre, anótense para el sorteo. Y acá la gente de Impulso 2M, que es la nueva gente que se suma al programa, me está diciendo, Gabriel, me dice, ya de entrada vamos a regalar, a ver, acá tenemos para sortear, me dice, un kit y aceite, me dice, para regalar. Así que lo sumamos, ya sumamos tercer premio, ¿sí? Tercer premio, la gente de 2M, que es la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia, grabada a fuego en el corazón. Sí, Mauri, te saqué, Mauricio Guibaudo, un amigo que me está escuchando desde España, en Toledo. Ídolo, éxitos, muchos éxitos. Gracias, Mauri. Te mando un abrazo grandísimo a la distancia. Gaby, querido, Stroll, Verstappen y Sergio Pérez. Así terminó. Media loca la clasificación, hubo mucha lluvia. Se ha cancelado varios minutos en la quali 1. Y bueno, quedó así. Así que bueno, espero que no gane Hamilton, por lo menos, mañana. Un abrazo. Aguante el fútbol. Empezará a aclarar. Ahí lo tenemos a Juani desde exteriores. Nos está reportando cómo está la F1, ¿sí? Me parece a Juani lo vamos a meter porque es algo que le gusta mucho los fierros. Lo vamos a tener de afuera que nos vaya pasando el dato. No sé si ahora estamos viendo acá que hay MotoGP. Hay también, me parece. Acá estamos viendo en la tele y está en publicidad ahora. Pero me parece que vamos a hablar con Juani, ¿eh? Que brilla sin merecerlo. me va a llevar a otros buenos. Estamos escuchando una banda que es fanática, quizás muchos no la conozcan de fondo. Chevy Rockets se llama. Si eso no es fanatismo, por favor. Porque ya no espero nada. Javi, ahora sí, con el 503 anotado. Los que no mandaron, a ver quiénes son. Pancho no mandó el DNI para el sorteo. ¿Quién más? Fernando Pal, Fletter, mandá el DNI. Marcelito de Miami, estamos complicados. Paola, entra a las redes porque vos estás en Buenos Aires para el sorteo de la gente de Monrevé, la heladería. Y bueno, todos los que mandaron mensaje, acuérdense de mandar el DNI. Omar, que nos estaba escuchando, también me había olvidado. Omarcito está desde Mil Ruedas trabajando todos los sábados firmes ahí. Mirá vos, Omar, yo te tenía que eras de Forbo. Mirá lo que me vengo, siempre tengo una sorpresa, sábado a sábado. Tengo listos algunos libros, un viejo gabán, y pronto. Javier, ¿qué me dice? Que se anotó con el 503, dice: la verdad, a mí me gustan algunos modelos tanto de Ford como de Chevrolet. No estoy con la grieta, claro, totalmente. Yo los amo a todos, me gustan todos los autos, así que no voy a dar opinión porque me gustan todos. Y hoy vamos a hablar mucho, y justo en la nota que vamos a tener con Giannina Zanassi, vamos a tocar un tema de la Fórmula 1 también. Vamos a hablar un poco del rally, es muy linda nota, así que la vamos a dividir porque es muy extensa. Y vamos a meterle porque tenemos que hablar del Chevrolet, porque se nos está pasando el programa, ¿sí? El río de la vida me va a separar. Ah, acá me decían qué auto vamos a votar la semana que viene, ¿sí? La semana que viene no hay votación. No hay votación, ¿no? Y no, operador, no hay. No, y voy a ser autoritario y le toca a un dos. A un dos, no cualquier dos. Hay alguien que está escuchando que me lo viene pidiendo desde el primer día esto. Ya no espero nada. El 01. Sí, el 01 tenía. Tu última mirada. El General Lee, sí, el naranja, por supuesto. No lo puedo poner en votación porque lo que ponga al lado va a ganar, obviamente, gana el Dodge ese, que lo llegamos a ver, que década del 70, si no tengo mala memoria. Yo era en 77 nací, así que yo lo vi grabado eso. Yo lo veía repeticiones, no grabado, perdón, repetición. ¿Era fugitivo o solo un recuerdo? Pero no estoy escapando, nunca supe hacerlo. Ahora sí, se anota Pancho Francisco con el 360, anotado como Francisco 360, me dice la producción. Paola desde Loma de Zamora se anota en el 925. Pau, tenés que entrar y buscar en Facebook y en Instagram. Monrevé Lomas, la heladería, está ahí cerquita de donde vivís vos, ¿sí? Uno de los mejores helados que hay. El mejor, diría yo. Lo que pasa es que acá no tenemos en Neuquén. Y acá nos arreglamos con lo que tenemos. Porque ya no espero nada. Voy a saludar que están presentes del otro lado. Y en la semana, cuando se enteraron, sí, mandaron muchos mensajes, se contactaron por las redes, trataron de estar presentes, me dieron información la gente de Chevrolet, de los distintos clubes que hay, sí, de Chevy Argentina. Le abran paso la 15, sí, es un grupo muy conocido que en cada circuito está presente. De los enfermos de Chevrolet, otro grupo que hay. Si me estoy olvidando de alguno, de Chevy Fans también. Si me olvido de alguno, bueno, por las redes o por el WhatsApp, me hacen un tirón de orejas y los nombro, ¿sí? Porque la verdad es los que me vienen a la memoria ahora. Les repito el WhatsApp. Así se anotan, ¿sí? Me recuerdan. El 299-428-4328. Anótense para los sorteos. Recuerden que se incluye el sorteo de la gente de Impulso 2M en vivo, me la mandaron, ¿eh? Un kit y aceite para tu auto, ¿sí? Dejaré atrás todo. junto vamos a tener la gente de Leñiberi con esa bolsa gigante y el six pack de KP Hipermercado de Bebidas. Llegaré a amar. Vamos a ir con el tiempo y vamos a poner otro tema. Me estamos poniendo... Ah, viene Papo después. Bien, muy bien. Otro fanático más. Vamos a hablar un poquito del tiempo que me pidieron. No te olvides, me dice, estamos en el Winguru. A ver, el viento, sí, la mañana estuvo... Ayer también estuvo un poquito ventoso, pero ya se está despejando. Una mañana fresquita, 9 de mínima. Y ahora estamos con 17, 18 grados. Vamos a tener una máxima de 23 para hoy, ¿sí? A ver, ¿qué veo para mañana y lunes? Ahí ya les digo. Ahí está, refrescamos la página. Para mañana, mínima, estamos hablando de Neuquén Capital. Sí, Mauri, no sé, no tengo idea cómo está el tiempo allá en Madrid. Y Marce de Miami, tampoco, salvo que me dijiste vos que está medio complicado para bicicletear. Capaz que tenemos presente a Romix hoy y nos puede decir cómo va a estar en Puerto Madryn. Y la gente de Buenos Aires, bueno, también nos puede decir cómo está. Para mañana acá en Neuquén tenemos mínima de 13 y una máxima de 26. Bajó la temperatura, ¿sí? Lunes y martes vamos a tener casi la misma temperatura. Tenemos acá 13 grados de mínima con unos 29 de máxima. Y miércoles y jueves, casi parecido, 16 y 30, 31, 33. Ah, el miércoles, 30 y 30. Jueves y viernes, 32, 33. Ah, sube la temperatura para el fin de semana. Fugitivo o solo un recuerdo. Pero no estoy escapando, nunca supe hacerlo. Tengo acá llamando, están meta y no atienden, están durmiendo la dirección. No sé a qué hora se levantan, ¿eh? Calculo que no va a haber problema, vamos a poder extendernos un poco más, ¿sí? Vamos a solicitar la autorización unos minutitos, como rogaba Fernando al principio. Y llegaré a amar. Yo soy mi propio destino. Porque ya no espero nada. Tengo guardada. Ahí me comentan Fernando alias Fletterman, anotado con 9.30, me dicen. Anotado con el 9.30 para el sorteo. En el corazón. Seguimos probando ahí mientras sigue llamando la gente. Como comenté, sí, hoy va, como comenté, no, todos los sábados tenemos el momento total también. Así que hoy, antes de arrancar en el próximo bloque, vamos a estar hablando de un consejo, como todos los sábados, que nos va a estar dando Fernando Cerri, sí, del área de dirección, ingeniería de fluidos y lubricantes de Total Argentina. Puertas abiertas, horizontes borrosos a la distancia, un mundo por recorrer. Yo soy mi propio destino. Voy a saludar a algunos que me quedaron pendientes acá. Bueno, me están llamando ahora, no podemos atender. Diego, que está presente, Dieguito, desde la gente de Enigma, de Cinco Saltos, presente. Jorge, de acá de Neuquén, también dice, hola Gaby, ¿cómo estás? Presente de Neuquén Capital. Desde Buenos Aires, otro más, Julián, vamos Gaby, un abrazo, qué grande Julián, te tocó trabajar. Juli, querido, abrazo, amigo. Nico, la gente de Leñibri presente nos está escuchando. Ya estamos, eso es la leñera, me parece. Sí, ya están preparando todo para que pases un excelente fin de semana. Acordate de pasar por Miguel a Camino 802. Nunca supe hacerlo. Julio que me saluda, me dice buen día Gallardo. Bueno, sí, de River, sí, voy a decir que soy de River. Vamos a estar escuchando, me dice, acá estamos presente. El río de la vida me va a llevar a otros puertos y llegaré a amar. Bueno, he cumplido con todos. Acá me dice, a ver, vamos a ver que me están pidiendo algo. Vamos, el último pedido y vamos a arrancar a hablar de Chevrolet, ¿sí? Vamos a ver el último mensajito que tengo. Así no me queda guardadito. Tengo guardada tu última mirada, grabada a fuego en él. Jorge, que me dice, hola, buen día, Gaby. Un temita, él es amante de los Rolling. Bueno, Jorge, hoy es especial nacional, no digo nada. Si piden algo, por ahí podemos llegar a pasar. Pero si no, te prometo, porque hace rato no paso los Rolling. El sábado que viene vamos a, en el especial que vamos a tener de Dosh, ¿sí? El General Lee, vamos a tener mucha, mucha música de esa época. Y los Rolling, obviamente, banda que hizo historia por esa época. Voy a dejar de hablar un poco y vamos a pasar música. Y hablando de fanáticos, sí, ahora el tema que va a venir es de Papo. Y hay una frase que voy a decir que él comentó, dice: hay una raza en este mundo que somos los músicos y fierreros, y yo soy uno de ellos. Esas fueron palabras de Papo, el Carpo Napolitano. 15 años ya que se fue Papo. Precursor del rock, del hard rock argentino, podemos decir. También heavy metal. Pasó por tantos lados. Riff, Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, Papo Blues, un montón de bandas. Tengo guardada tu última mirada, grabada a fuego en el corazón. Mauri de España que me relata el día. Dice, acá gris de lluvia, con la compañía de tu emisora, excelente, qué buen tipo. Me vas a hacer llorar, Mauri, qué buen tipo que sos. Dice, qué alegría de escucharte, saber que está yendo bien. Gracias, Mauri. Gracias, amigo. Vamos a escuchar a Papo y a la vuelta arrancamos a hablar del Chevrolet. Y empiezan a marcar se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I'm me motherfucking with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 from his pocket. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Hacerlo en Chan Boogie. Es una historia verdadera esta, ¿sí? ¿Okay? Una vez pinché una goma del auto de mi Chevy en Long Champs y estaba lloviendo y nadie vino a socorrerme. Me han dejado solo en Long Champs. Wow. Nadie vino a socorrerme, decía Papo, ¿sí? Lo escuchábamos antes con Rock and Roll y Fiebre. Pero siempre tienen algo para... Y es momento de hablar, antes del auto, quiero presentar el momento total, como todos los sábados, la gente de ingeniería de la parte de lubricantes y fluidos, de la mano de Fernando Cerri, nos da los consejos todos los sábados. Y del área de marketing quiero agradecer a Dolores y a Micaela que nos hacen llegar estos consejos. Antes que me olvide, porque me vienen pidiendo, a ver si a través de Fernando podemos tramitar algunos obsequios para los oyentes. Se lo voy a decir acá en el aire, así de descarado, sí, porque me vienen y yo no los estoy diciendo desde hace varios programas. El que pueda pensar, el que tiene algún signo o decir algo especial. Ahora sí, me dice el operador que tiene, ya tenemos preparado el consejo de Total, así que le vamos a dar pasos. Escuchen todos atentamente, por favor. Hola Gaby, hola audiencia. Quiero contarles algo de los refrigerantes. Miren la importancia que tiene la tecnología de los nuevos motores. Hoy prácticamente todos los motores vienen en aluminio. La migración del calor en el aluminio es muy alta y el refrigerante debe acompañar esa migración de ese calor que sobra en el motor. De manera que hay que optar por un refrigerante que no genere depósitos para que no interfiera en esa migración de calor. Qué importante entonces es que el refrigerante sea orgánico para que no forme esos depósitos indeseables en el radiador, en el bloque, en la tapa de cilindros, etc. Ese es un buen refrigerante, aquel que no forma depósitos y que permite la rápida migración del calor hacia el radiador, hacia el medio exterior. Ese es el consejo que quería darles. Elijan bien, elijan refrigerantes orgánicos. Es un consejo que les da Total y, por supuesto, Fernando Cerri, que soy yo. Les mando un gran abrazo a los oyentes de Music Car. Pasaba Fernando con el consejo como cada sábado, sí, el momento Total. Y aprovecho, Gonzalo, ya estás anotado, me dicen, con el 853, anotado Gonzalo para el sorteo. Y momento de hablar del auto, sí. Momento de hablar en este especial nacional del Chevrolet El Chevy, que fue construido por General Motors Argentina para la marca Chevrolet durante la década del 60 y 70. Es un derivado del modelo del estadounidense el Chevrolet Nova de tercera generación. Y su aparición fue una difícil tarea para hacer sombra a dos marcas, al Ford Falcon y al Torino, los cuales ya estaban instalados en el mercado. Y tenía difícil tarea, ¿eh? Y encima contaban ya con buena reputación. Fue, es y creo que va a seguir siendo el coche más popular de entre los fanáticos de la marca. Esto se debe obviamente a que es el auto más ganador de la marca en el turismo carretera, que obviamente hasta hoy día sigue participando en esta categoría. También hace zonales que, bueno, en distintos lugares de donde va, sigue consiguiendo adeptos y fanáticos esta marca, tratándose este auto como uno de los más recordados de la industria automotriz argentina a pesar de la corta estadía. Sí, solo 9 años se fabricó, del año 69 al 78. Haciendo un poco de historia, en el 68 se lanza en Estados Unidos el modelo Chevrolet Nova, que todos los vehículos llevan el nombre Chevy 2 Nova. Por la insignia Nova, era una insignia que venía de los modelos 69 hasta 79. Venían en modelos sedán y coupé, que era un diseño pensado en Estados Unidos para competir, sí, el auto que hablamos la semana pasada, el Ford Gran Torino. Si no escucharon el programa ese y lo quieren volver a escuchar, están subidos a una plataforma que se llama, buscan en inglés, es archive, con B corta, .org, y buscan Music Car. Ahí van a escuchar los programas que están grabados. Si quieren volver a escuchar o no escucharon el programa, ahí están todos los programas subidos. En la Argentina se decidió renombrar esta gama de vehículos ante una baja de demanda que sufría el Chevrolet 400. Esto fue tomado un año después que en el país norteamericano, cuando un ingeniero encargado del área de estudio de mercado General Motors de acá comprobó que se trataba de un coche que era obviamente fiable para el tránsito de nuestro país. Fue así que en agosto del año 69, el 19 de agosto del año 69, tengo acá, se fue llamado con el nombre de Auto Nova, allá en el país, en Estados Unidos, digamos, pero acá no se lo asoció, no lo pudieron asociar, por algo que para nosotros, lo tengo entre comillas, Nova, no va a andar, no va a funcionar. Entonces era perjudicial para la marca en nuestro país y se le cambió el nombre. Se le puso el Chevy. Vamos a hablar un poco de los éxitos de este auto. Venía el modelo estándar, que venía con un motor 230 de 3.769 centímetros cúbicos y dos opciones de potencia, 130 HP y otra de 144 HP. Su aparición vino de la mano de un lanzamiento en sistema de seguridad de Chevrolet, que consistía, mira lo que consistía en esa época, que la columna de dirección sea deformable en caso de impacto. Eso era lo que consistía. Y también se le anexaban las luces de emergencia. En 1970 fue lanzado el Chevy Super Sport con un motor denominado 250. Ahí los centímetros cúbicos ascienden a 4.097 y los HP se van a 155. Ese mismo año, la Asociación de Periodistas de la Industria de Comercio Automotor eligió a este auto como el auto del año. A raíz de este éxito, sí, la Coupé Chevy vino con techo vinílico, con un motor 250 y una caja de 4 velocidades. Continuando con este éxito que tenía, en el año 71 lanza la Coupé Chevromatic. Es una Chevy con caja automática que se exportaba en su momento a Chile y a Cuba. Bueno, en total fueron exportadas unas 3.000 unidades. En el año 71, en Argentina, fue galardonada como el mejor auto de la industria argentina durante la Expo Auto del año 71. Esto fue en Mar del Plata, Buenos Aires. Y ahora quiero presentar la primera parte de la nota que le hicimos a Yanina Sanasi, piloto argentina, fanática de la marca de Chevrolet. Arrancó su carrera con el karting, pasó por la Fórmula Renault, campeón en el 2018 de la Copa Porsche, miembro de la comisión de la Asociación Argentina de Volantes y conduce un programa de motos, TV Moto News. Como si todo esto que nombré fuera poco, es mamá de 3 hijos, ¿sí? Esta nota la presenta quienes hoy se suman al programa Impulso 2M, que es la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes, representantes oficiales de las marcas Wega, Donaldson, Renault y Puma. Llegan donde vos estás. En cada lugar de la Patagonia. Se pueden comunicar con ellos. Voy a dar el teléfono, lo pueden llamar, le mandan un WhatsApp al 299-401-0022. Pueden hablar con Matías. O al 299-596-8911 y hablan con Ezequiel. Se comunican con la gente de Impulso 2M. Como comenté, la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia. Llegan donde vos estás. Y ahora le voy a dar paso a la nota de Yanina. Y cuando volvamos vamos a poner un poco de música. Ya hablé bastante, vamos a hacer una pausa. Y voy a pasar un tema que me pidieron Gustavo desde Buenos Aires, me pidió Patricio Rey. Sí, y los redonditos. Así que ahí estamos, lo tengo al operador que me está poniendo, me dice, sí, ya tiene listo la nota. Ahí ya la pone. Muchas gracias. Ahora si ustedes quieren cantar. Ahí estamos, bajamos a Papo y vamos a escuchar a Yanina, por favor. Yo les prometí una nota acá en este programa, en Radio City, en el especial hoy que tenemos. Vamos a hablar ahora con un piloto que maneja de una manera increíble. Va muy rápido, maneja fantástico, con la mente, analiza cada paso. Que esto es algo que no todos tienen. No es simplemente subirse, ponerse en la butaca y darle. Hay que tener todas esas cosas. Así que hoy les quiero presentar, del otro lado tenemos a la campeona de la Copa Porsche 2018, fanática de Chevrolet, Yanina Sanasi. Muchas gracias por tu tiempo. Yanina, hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien por acá. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por el interés de charlar un ratito conmigo. Muchas gracias a vos. Y vamos a preguntar, ¿cómo es esto que decidiste convertirte, ser corredora de autos y quizás no otro tipo de deporte? Sí, fue muy raro cómo yo llego a descubrir mi pasión. Fue por accidente. En mi familia, mi padre es mecánico de toda la vida, mi abuelo también, pero no tenemos antecedentes de pilotos. Y bueno, él decidió armar un día un karting para unos clientes de su taller, clientes y amigos, que estaban acostumbrados a manejar vehículos de mucha potencia, de alta gama, pero bueno, para no meterlos en un circuito o ponerlos en riesgo ese tipo de autos, armaron un karting con muchísima potencia. Y yo ese fin de semana fui y empecé a insistir para subirme, pero a lo mejor por aburrimiento, ¿no? Y cuando me subí ese karting y lo aceleré, yo, no sé, sonreí que no me podía sacar la sonrisa de la cara. Y ahí entendí que era lo mío, que yo de ahí no me quería bajar más. Y tenía 14 años y esos clientes, amigos de mi papá, empezaron un poco a oficiar de sponsor y gracias a ellos arranco y después se fueron dando buenos resultados y todos nos entusiasmamos con seguir y tratar de descubrir cuál era mi techo. Pero te repito, fue por accidente. O sea, yo desde chica me crié entre autos, en un taller mecánico, limpiando piezas con nafta, pero nunca había pasado por mi cabeza el querer ser piloto. De hecho, yo estudiaba danzas clásicas, zapateo americano, estaba por ese lado, y con la idea de que iba a ser bióloga marina, y bueno, esa vueltita en karting me cambió un poco los planes. Arrancaste por el kart, que es algo que hoy veo, te veo en las redes, te sigo, y estás haciendo para mantenerte entrenada. Pasaste por la Fórmula Renault, también por el TC Pista, estuviste en el Turismo Nacional antes de ser campeona en el 2018, y hoy en día estás en el TC Pista Mouras. Estás representando nada más y nada menos que al Chevrolet, con ese número 37. Sé que ahora, por una cuestión de la pandemia, también por cuestiones económicas que todos estamos atravesando, estás en un parate. También sé que no te vas a dar por vencida. Te quiero preguntar, ¿cómo fue tu paso por el exterior? Y hay algo que quiero que me lo cuentes vos, porque yo lo escuché. ¿Pero es verdad que mintieron con el nombre, con tu nombre? ¿Esto es así o es un mito? Bueno, vamos por parte. El karting, sí, ese es un amor que no va a morir nunca, y que nos pasa a todos los pilotos. Vos te vas a ver pilotos, hasta inclusive de Fórmula 1, que siguen entrenando en el karting. Primero porque como entrenamiento es excelente y también por lo divertido y por lo que te genera. Estás prácticamente pegado al piso sin ningún tipo de carrocería que te impida ver y sentir el auto. Es una cosa increíble. Aparte, el hecho de no tener suspensión hace que vos sientas todo en el cuerpo. Y bueno, los karting que tienen mucha potencia tienen una relación peso-potencia muy similar a lo que después nosotros usamos en las categorías más grandes de autos de techo. Es excelente y a la vez también uno puede probar un montón de cosas de una manera más económica, que no, hoy no tenés la posibilidad de hacerlo con el auto de carrera, por ejemplo, practicar el ritmo de vueltas, de tratar de salir con el karting y dar 15 vueltas en el mismo tiempo o lo más parecido posible. Ese ejercicio mental, ese ejercicio de concentración que vos lo haces en el karting, después lo podés traspolar a otra categoría. O salir a clasificar, es eso de manejar la presión y decir tengo una vuelta para el tiempo, la voy a aprovechar. Bueno, en el karting es todo mucho más económico, lo que vale un juego de goma, lo que vale un día de prueba. Entonces hay muchas cosas que inclusive si uno las aprovecha, es excelente como entrenamiento. Hice varias categorías a nivel nacional y algunas afuera, a pesar de que mi paso por el automovilismo fue muy cortito, porque yo arranco a los 14, casi 15 años, cuando ya había pilotos que tenían 7 años de experiencia, así que arranco grande. Después tuve un parate de 15 años, que también hay que descontarlos, y bueno, hay mucha ventaja ahí que fui dando, ¿no?, por no estar vigente todo el tiempo. Pero sí, este año lo arrancamos con la idea de hacer el TC Pista Mouras en el equipo de Ricardo Impiombato. Nos habíamos entusiasmado muchísimo con la única y primer carrera que pude hacer en la categoría, porque sin haber probado antes, tiramos el auto en pista y yo estuve a 2 décimas de los tiempos de punta. Así que bueno, fue una muy buena experiencia, pero después de la pandemia yo no logré juntar el presupuesto para poder seguir compitiendo. Y bueno, quedé bajo del auto, lamentablemente, de mi Chevy. Si Chevrolet es la marca que llevo en el corazón, también es algo que se hereda de familia, pero que uno de grande lleva esa pasión a conciencia, ¿no?, y con todo ese amor. Tengo una excelente relación aparte con los fanáticos de la marca. Y bueno, cuando tocó ir a Europa, sí, yo decido probarme en la categoría en la cual Fernando Alonso había ganado el campeonato y ya de ahí se iba a Fórmula 1. En ese momento la antesala de la Fórmula 1 era la Fórmula Nissan española. Y voy a su equipo, quería probarme ahí porque ellos venían de ganar los últimos 3 campeonatos, entonces yo sabía que ahí me iban a poder dar una buena devolución y decirme realmente si tenía condiciones o no. Pero cuando ellos se enteran que iba una mujer, no quisieron. Esa prueba era, ellos seleccionaban quién reemplazaba a Fernando Alonso. La prueba se pagaba y después el piloto que quedaba seleccionado corría toda la temporada sin poner un peso, porque buscaban un poco el piloto rápido para pelear el campeonato. Después venían otros pilotos que ya iba más por un tema económico, pagaban la butaca y corrían, y esos son los pilotos que sostienen prácticamente el equipo. Bueno, cuestión que decidí, en vez de ponerme a llorar, ver cómo lo resolvía, digo, bueno, quieren probar un hombre, digamos que va un hombre. Y bueno, inventamos un nombre que no me acuerdo. Se pagó la prueba y el día que de la prueba llegué, caí yo, imagínate las caras que me pusieron. Y me dijeron, mira, esto es fácil, das 5 vueltas, si vemos que andás bien, bárbaro, seguimos adelante, y si no, no girás más y la prueba, la plata, el dinero de la prueba no se te devuelve. Bueno, perfecto. Salgo a girar, ese mismo día estaba Fernando Alonso ahí, acompañando a su equipo. Y empecé enseguida a ser la más rápida de esos 5 pilotos que había y terminé siendo la más rápida el día ese. Al día siguiente llovió, que fue complicado porque era un auto que tenía efecto suelo, tú tenías que ir fuerte para que se genere ese agarre al piso, y cuando llueve es complicado porque vos sentís que el auto se te mueve y tenés que ir más despacio, no más fuerte, pero es al revés. Así que logré interpretar eso y animarme a manejar fuerte a pesar de la condición de pista. Hice una diferencia muy grande con lluvia y bueno, de ahí se quedaron enloquecidos, no lo podían creer. Adrián Campos dijo para el diario, para el diario Marca ya de España, que había probado a la mujer más rápida del mundo. Así que bueno, empezó todo mal y terminó todo muy bien. Y después, por cuestiones políticas entre Argentina y España, bueno, acá había toda una campaña, esto fue el año 2001, había una campaña muy, muy grande en contra de las empresas españolas acá en el país. Bueno, fueron esos sponsors, que eran los sponsors principales de la categoría, los que decidieron no darle apoyo a un piloto argentino con esta situación, ¿no? Así que bueno, lamentablemente quedó a pie, pero me quedó eso de haber podido sorprender nada más ni nada menos que Adrián Campos, que es una persona muy respetada dentro de lo que es el automovilismo mundial, y bueno, Fernando, Alonso, a todos los que estaban ahí, fue algo muy lindo. Desconfío de Papo, hay una versión terrible que hizo con Miguel de Botafogo y Charly García. Me gustaría si se puede llegar a escuchar. Tremendo tema, viejo. Abrazo. Pasamos el pedido al operador, Fer. De fondo escuchamos a Viticus, una banda fanática también de Chevrolet. Ella me da igual. que es formada en el año 2002 por el bajista Víctor, sí, conocido como Vitico, que fue justamente bajista de la banda de Riff, así que todo ronda alrededor de Papo. Mi nuevo Chevrolet se llama. Liberé al asesino peor del lugar. Le diré que no fue... Escuchábamos la primera parte de la nota, ¿sí? Donde Yanina nos contaba su paso por el exterior. No era mito, era verdad que se había cambiado el nombre, ¿sí? Para poder subir, estar al lado de Alonso. Sí, hay muchas fotos, hace poco tuvieron un encuentro ahí que ella lo compartió en las redes. Así que para que pudieran aceptarla, claro, lo que contaba ella, cuando llegó la sorpresa que se llevaron, ¿no? Pero bueno, sí, quedó, tapó bocas porque fue el mejor tiempo. Fue el mejor tiempo, no hubo forma de desbancarla. Igual es mi nuevo. Vamos a seguir hablando de Chevrolet, como decía de atrás el tema. El Chevrolet acumulaba tanto éxito en la categoría, en el turismo carretera. Bueno, ¿qué pasó? Los usuarios, comenzaron a exigirle a General Motors el desarrollo de una versión más agresiva y deportiva del el modelo existente en ese entonces, Super Sport. El pedido de los usuarios, ¿qué buscaban? Que sea totalmente más deportivo y con mayores prestaciones que la versión Super Sport, que reflejen en la calle, claro, lo que ellos veían en la pista. De esta forma se logró que se decidiera empezar con dicho desarrollo, dicho proyecto, la General Motors. Pero había un inconveniente principal. La General Motors de Argentina tenía un recorte de inversiones por parte de la casa matriz de Estados Unidos desde los inicios de los 70. Por lo que se descontaba que este desarrollo deportivo de altas prestaciones sería rechazado. Claro, no tenían inversiones, moneda, digamos. ¿Sí? Porque no, de parte de la filial entonces norteamericana, ellos pensaban que iba a ser rechazado. Entonces, presentaron el proyecto, el desarrollo este, bajo el nombre de bajo costo, en una forma engañosa, digamos, para que tener el ok de la casa matriz. El nuevo modelo se basó sobre una Coupe Chevy, recién salida de la línea de montaje. Lo primero que se le realizó fue sacarle el vinílico del techo. Se pasó a pintar de color carrocería al techo. Y el único modelo diseñado fue pintado de color verde militar. Se le pintaron dos bandas negras que atravesaban longitudinalmente el auto de la punta del capó, pasando por el techo hasta la parte trasera del baúl. Este modelo traía equipamiento como llantas deportivas, faros antiniebla que se ubicaban en el paragolpe delantero, y hasta se habían desarrollado unos espejos retrovisores especiales que fueron ubicados a los costados de la trompa del vehículo. ¿Sí? Ahora un poquitito voy a hablar de los espejos. Solo faltaba el nombre por el cual iba a ser conocido. Quiero mi auto, que pase con ella, me da igual. Primeramente se pensó llamarlo Matador. Pero fue rechazado, claro. Se lo iba a asociar con accidente de tránsito. Imagínate, un auto llamado Matador. Y se decidió buscar otro nombre, ya que este había sido rechazado. Algo que refleje el pensamiento de la gente, el espíritu rabioso. Por eso el proyecto fue bautizado finalmente como Cimarrón. Cuando estaba todo preparado para ser presentado y producido, la gerencia de la compañía bajó el pulgar, rechazó completamente este proyecto. Por lo que el auto debió volver a la línea de montaje para ser rediseñado. Y acá hay un tema de los espejos retrovisores que recién hablamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Estos espejos habían salido de los planos del diseño de General Motors, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa al caerse el proyecto? Aparece su eterno rival. Se terminaron quedando con ese diseño de espejos. El Ford Falcon. La empresa en ese momento, Ford, buscaba un diseño de espejos retrovisores que pudiera darle un toque deportivo. Y descubrió estos buscando en los catálogos de en aquel entonces la empresa Fitán. Sigue vigente Fitán, creo, sí, sigue vigente. Que lo había fabricado a pedido de General Motors y conservaba un remanente debido a, bueno, este acto fallido que tuvieron que no siguió para adelante. El tema es que terminaron comprándole a su eterno rival, ¿sí? El diseño, el remanente a Fitán y nada más y nada menos esos espejos quedaron en un contrincante, sí, en el sprint. Pero a pesar de esto, no se darían por vencido, no se iban a quedar de brazos cruzados y continuaron con un proyecto, un desarrollo de este vehículo. Que reúna los atributos de un coche de lujo y un deportivo, ¿sí? Para poder sentir que los que pedían la gente, o sea, que eran escuchados. De esta forma, en el año 72... aparece la Chevy Serie 2. Fue totalmente un éxito. Se intentó darle un aire más deportivo a la coupé, que hasta el momento se ofrecía con techo vinílico, ¿sí? Bueno, la misma se trata totalmente de un coche preparado. Poseía la comodidad en el interior de un coche de lujo. Y había una publicidad, sí, ahí me acordé, justo la habíamos, al principio de semana la habíamos publicado, un comercial, donde se veía la comodidad del auto de lujo. Por un lado había un conductor conduciendo una Chevy a alta velocidad, mientras por otro disfrutaba de a bordo una Chevy de lujo. O sea, que entre ¿qué se hacía con esta publicidad? El comercial. Se reforzaba el concepto de una publicidad que todo hombre sueña con dos tipos de auto, un deportivo y uno de lujo. Bueno, acá voy a tener los dos en uno. En el año 73 aparece algo, la verdad, bastante extraño, ¿sí? Porque aparece un prototipo de Chevy reformado que fue a pedido de una agencia oficial de Chevrolet, que se llamaba Grandio y López. Bueno, este auto, este prototipo, fue llamado Chevron. Y se trataba de una coupé reformada en su trompa y su cola, de una manera agresiva. La trompa tenía un diseño con una forma de pala, digamos, y llevaba una parrilla nueva, donde se alojaba una insignia que tenía las 2S y el número 250. Tenía nuevos faros derivados de la Dodge Polara. Y en la cola, el coche se le reformó la terminación del baúl, donde se le acopló un alerón. De la mecánica, bueno, la mecánica era la misma. Lo único que se le reformó fue la relación de compresión. 8,5 a 1 tenía y pasó a ser de 9 a 1. Y acá viene lo extraño. Al estar tan bien construida, General Motors decide darle a este vehículo garantía de fábrica. Sí, escucharon bien. Como si fuera un coche salido de fábrica. Este diseño y parte de las mejoras mecánicas de este vehículo fueron luego obviamente capitalizadas por la fábrica. para presentar su coupé Serie 2. Que me olvide, qué mejor que habrá que hablar de Chevy, ¿no? De Chevrolet. En casa, el segundo auto que tuve hace ya tantos años fue un Chevrolet Nova. Después acá en casa ya con Margarita compramos un Chevy Trailblazer y después es el Equinox que tenemos actualmente. Y si vamos a cambiar el auto, que ese era el plan para este año, pues imagínate, estamos un poco a la expectativa de todo. Estaba entre un otro RAV4 o el Chevy Equinox nuevo, así que somos del chivo a morir nosotros acá en casa. Bueno, sigo escuchando mientras pedaleo, el día está espantoso, pero ni modo, hay que hacerlo. Chau, bye. Van apareciendo los fanáticos que me sorprende, otro más que... Me sorprende que es de Chevrolet Marcelito de Miami, ¿eh? Mirá vos, había tenido una Chevrolet Nova. Y mirá lo que era la Chevy acá. Ya habíamos comentado que se había cambiado el nombre. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Muy bueno el programa de hoy. Gaby, ¿me pasas un tema de Queen? Michael Jackson con Queen, es para mi peque. Ahí se lo pasamos al operador, me está mirando porque hoy es especial nacional, ¿eh? Hoy pidieron Rolling y pidieron Queen, ahí se lo pasé al operador. Bueno, momento de escuchar la segunda parte de la nota que le hice a Yanina Sanasi, así que ahí la tiene lista el operador, le vamos a dar pie, le damos paso a escuchar atentos. Aparte de sentarte, de estar en el volante, de pilotear, te gusta meter mano adentro del motor, estar metida adentro, desarmar los fierros. ¿Llegás a desarmar, armar, reparar algo? Sí, me encanta meter mano. Yo creo que es por un tema de que lo absorbí de chica. Los motores eran como nuestros legos. Y aparte porque también entiendo que es la manera de poder charlar y llegar a un mejor resultado cuando vos trabajás en conjunto con tu ingeniero, porque hay cosas que a lo mejor el ingeniero lo ve en la data o en la cámara a bordo, pero no refleja la realidad, porque si yo sé que el auto tiene una ida de trompa muy grande, no voy a entrar a la velocidad que tendría que entrar con el auto en condiciones normales porque sé que me voy a despistar y puedo romper el auto. Entonces uno entra más despacio porque sabe que hay una tendencia de ida de trompa. Entonces vos te bajás y al ingeniero le podés decir, no, mirá, va de trompa mal, va de trompa porque, no sé, vos ya ahí empezás, según lo que sepas de la parte técnica, porque está duro de barra, porque esto, porque, o saca la cola, pero porque se hunde la trompa, está hablando adelante, entonces se clava el auto y la cola pasa, o sea, hay un montón de cosas que vos sabiendo desde lo técnico cómo funciona el auto y cómo funcionan los distintos componentes, podés ayudar a que se acorte camino para llegar a una mejor puesta a punto. Así que sí, siempre me gustó, siempre me apasionó el tema de analizar los datos, de saber cómo funciona el auto. Y ahora estoy con un proyecto, conseguimos el Fórmula Honda, que fue el primer auto de Fórmula que yo manejé. Ese mismo auto ahora lo vamos a restaurar todo, así que voy a desarmarlo íntegro y lo vamos a volver a armar y es un hermoso proyecto para también seguir aprendiendo. Y bueno, también me he tomado ahí y estoy siempre mirando y aprendiendo con lo que hacemos en Sanasi Classic, que nos dedicamos a lo que es restauración de autos clásicos de Porsche. Hay muchos que quizás no saben, pero me gustaría que nos cuentes que mayormente las chicas a los 15 años piden un tipo de regalo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pediste vos cuando cumpliste los 15? Y también, ahora el viaje de egresado. En lugar de hacer el viaje de egresados en la secundaria, ahí, ¿qué fue también lo que pediste? Así vemos, se nota el grado de fanatismo que tenés hacia esto. Sí, fue, mira, cuando llegaron mis 15, yo dije, no, fiesta no voy a hacer, porque se va a gastar un montón de plata y viste que siempre en la familia hay uno que critica, que esto, que uno no, por ahí no va. Y yo había empezado a correr, y había empezado a correr con lo que se podía en ese momento, entonces dije, en vez de gastar en la fiesta, quiero un chasis nuevo para poder ser más competitiva. Así que me regalaron un hermoso karting, y bueno, eso ayudó también a poder pegar un salto y tener cada vez mejores resultados. Y después me pasó también que con la fiesta del viaje de egresados, yo veía cómo se estaba gestando todo ahí en el grupo y del cole, que era un grupo divino, pero es como que estaba el viaje enfocado más a ir a Bariloche, a los boliches, a descontrolar, a emborracharse, y yo nunca le encontré sentido a eso, a pesar de que me encanta divertirme y demás. Dije, no, viste, yo estaba con un pistoncito en la cabeza. Entonces le digo a papá y a mi vieja, le digo, mamá, no, yo no me quiero ir de viaje de egresado, yo prefiero hacer un viaje a Estados Unidos o a algún lado para ver el kart, que el kart en ese momento era como la Fórmula 1 americana, corrían en Oval, estoy, me encantaba. Y la verdad es que se dio algo muy loco, porque yo termino yendo a Bariloche, al sur, en realidad, con las 1000 millas, recorriéndolo, que me encantó, me quedé enamorada del sur, pero arriba de un auto y con otro objetivo, de una manera muy, muy sana, muy, muy linda. Así que bueno, hice el evento de las 1000 millas, que fue una experiencia hermosa, y recorrí esa parte de la Argentina que me enloqueció. Y por otro lado, John de la Pena, que es un argentino que estuvo viviendo afuera y tuvo un equipo de kart inclusive y representó pilotos muy importantes, hace poquito falleció, pero bueno, él en ese momento cuando vino a Argentina una carrera TC2000, se pone en conocimiento de que yo estaba corriendo, que estaba ganando y que mi sueño era ir al kart, y él tenía equipo. Entonces me invitó, así que me fui a Australia a ver una carrera de kart invitada por él, y bueno, me hizo conocer a todos los pilotos, un amor, la verdad que tuvo un gesto impresionante para conmigo. Así que bueno, terminé como cumpliendo muchos sueños, fue muy lindo como se dio todo, pero sí, siempre es como que prioricé todo lo que estaba relacionado a lo que a mí me apasiona. Conociste un par de

El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. www.radiocityneuquen.com.ar. Escúchanos. Estación oxidada por la lluvia y el sol, dulces recuerdos, primer amor, cierta nostalgia, un viejo rencor, maldito tren. ¿Quién te arrancó sin explicación? Y acá estamos nuevamente, le tengo una noticia. Pudieron levantar a la dirección, ya en la hora, son 12:30, pudieron hablar. Estamos autorizados, nos vamos a pasar un ratito, sí, porque todavía nos queda seguir hablando de Chevrolet, nos queda la última parte de la nota de Yanina Zanassi, así que respiro porque tenemos unos minutos más. Esto es un ida y vuelta, algo van a pedir seguro. En el barro mi bota se hundió, ¿a quién silbó aquella canción? Y te esperaba de la... Julio, ya estás anotado con el 969. ¿Quién te arrancó sin explicación? Y ahí Diego, que lo había saludado, la gente de Enigma Hotel, ¿qué pasa? Yo lo había saludado a Diego, nombré el hotel y no lo voy a mandar al frente, ¿sí? Pero me empezaron a decir a ver cuándo sortean un pase. Claro, ahora está liberado, estamos a las 24 horas, ¿está abierto, Diego? Sí, me dice. Las 24 horas, así que vamos a armar algo. Para el próximo sábado vamos a tener algún sorteo, algún pase para el hotel Enigma que se encuentra en Cinco Saltos, Río Negro. Acá cruzando el río, 10, 15 minutos. Fernando presente, la gente de Total, sí, creo que andan por ahí, la gente de México, como nos están escuchando a veces también. Joel de Venado dice, vamos que es sábado, me manda una foto con, a ver si sí, es arriba del auto, va escuchando Radio City. Sí, estás relajado, me mandaron un mensaje. Claro, sí, tenemos ahora, estamos ahí 43, tenemos un par de minutos para pasarnos, así podemos tener todo. Tony desde Loma de Zamora que dice, presente, Tony, la banda de la esquina, saludo a todo Lomas, dice. Gustavo, también de Loma, agradecido, sí, por los temas que pasamos. Primeramente pasamos lo Patricio Rey y Los Redondos. Y después Charro Chino, que es, bueno, está el indio ahí. También se escucha la voz de él, lo pasamos recién cuando terminaba la nota de Yanina. De fondo de cortina estamos escuchando nuevamente Chevy Rockets, Vieja Estación, esta banda fanática de Chevrolet también. Vamos, pibito, que todavía queda mucho. Tremenda invitada, Sangre Ferrera, si las hay. Quemaba el alcohol. Paola desde Loma, que nos dice que le encantó la nota. Quédate un ratito más, vamos a tener la última parte de Yanina, que nos va a seguir contando. Ahí en la parte que habíamos pasado, bueno, contaba lo del que cambió su fiesta de egresados, perdón, su fiesta de 15 años, ¿sí? Pidió el chasis. Y bueno, pasó lo mismo también con lo que fue el viaje de egresados, no me salía, ahí está. El viaje de egresados que terminó siendo un viaje para otro lado. Ahí queda demostrado el fanatismo que tiene Yanina, ¿no? Como recién decía Fernando en el audio ese, que primero festejaba que nos vamos a pasar un rato y después sangre fierrera, dice. Juan Carlos, que festejaba los temas que pasamos de Papo, una masa, me dice, 15 años que se fue, sí, 2005, una masa, increíble, así es, increíble. Juanca, desde Campana, creo que estaba Juan Carlos. Nico, también presente. Nico, ¿cómo andás? Pasame, Nicolás, tu DNI, así te anotamos para el sorteo. Le venís pegando, porque me parece que ya, ahora me voy a fijar el historial. Ya tenés dos premios en tu haber. Vamos a seguir hablando. Ya cumplí con los mensajitos que fueron entrando. No quiero dejar a ninguno, pero estoy viendo acá Marcelo, que nos hablaba, el amante fierrero. Marcelo, que nos había dicho que su próximo auto va a ser un Chevrolet, que no nos contaba, ¿sí? Estaba feo el tiempo allá en Estados Unidos. Vamos a seguir hablando, ¿sí? De a lo que venimos. En el año 73, fines del 73, principio del 74, se presenta una nueva gama de la Coupé Serie 2, la cual se fue presentada con un nuevo diseño, con sus franjas distintivas que recorrían la cintura del coche de un extremo a otro. Luego llegó en el año 1977 un nuevo diseño, llevando las líneas hacia la parte inferior de las puertas y pasando sobre la parte superior de los guardabarros, llevando el logotipo de Serie 2 al costado de los mismos. Su mecánica seguía siendo la misma desde 1973. El motor era un 250 con carburador Holley de doble boca y una potencia de 175 HP. A esto se le acoplaba una caja manual de 4 velocidades. ¿Cómo quemaba el alcohol? ¿Cómo quemaba el alcohol? En el año 74, hablemos de la Chevy Malibu. Se decide finalizar la producción del Chevrolet el 400, cuya cifra total de ese auto fue de 93.000 autos fabricados. No hablamos mucho del 400 porque va a haber otro programa, dice así. En su reemplazo se lanza la Chevy Malibu, que era un Chevy 4 puertas con un motor 250 equipado con un carburador Holley doble boca, que daba 155 HP de potencia. Venían dos opciones de caja, la Chevromatic automática o la manual de 4 velocidades. Con esta decisión se apostaba todo al Chevy como coche insignia de la marca. En el año 1978 fue relanzado el nuevo diseño del Chevy para hacer frente a la competencia que había incorporado muchos materiales de mejor calidad. Por eso se promociona una nueva gama de modelo que se da un aviso, una publicidad en televisión. Esa no la publicé, la vamos a buscar ahí, anotala. Sí, anotala, vamos a buscar. Es una publicidad que se hacía para una equiparación entre los modelos. Y era como una orquesta de música clásica y se le asignaba a cada vehículo un instrumento. Y toda la gama de ese año se llamaba en ese anuncio como Opus 78. Siendo por esto que esos modelos se los conoce como Opus por la gente. Aunque no es un nombre oficial, ni tiene un emblema, ni logo identificatorio como tal. Se le agregan adelantos de la época, que para ese entonces era aire acondicionado integral, antena eléctrica, tapizado simil cuero y un rediseño interior de tablero y butaca. También había combinación de nuevos colores de pintura. Y este vehículo solo se comercializó hasta el año, este año que estábamos hablando, 1978, agosto, en ese mes. Lamentable, en agosto de ese año, General Motors de Argentina anuncia el cierre de su planta debido a la crisis económica interna por la baja de venta de sus nuevos productos. Y otra también fue la situación política que había de gobierno. En ese momento estaba el proceso de reorganización nacional, conocido como la dictadura, digamos, y eligieron como Ford, como proveedor del Estado de la Fuerza de Seguridad y para las reparticiones. Esto obviamente los deja fuera como para poder competir de alguna forma a General Motors. En total, entre coupé y sedán, se fabricaron 65.970 Chevy. Y hasta hoy en día es el automóvil más querido, sí, así es, más querido por los fanáticos de la marca, que lo hicieron un objeto de veneración, digamos. Que en cada competencia de turismo carretera, casa y simpatizante, todos los años se emocionan con sus triunfos y campeonatos. Y voy a nombrar algunos de los ganadores de corredores, ganadores de campeonatos, de carreras muy conocidos que me vienen a la mente. Acá va a saltar la ficha. Roberto Moura, hace años también que ya no está entre nosotros. Valdo Morresi, Emilio Satriano, Luis Rubén Di Palma, el flaco Juan María Traverso, Luis Minervino, Marcos Di Palma también, el hijo, Fabián Acuña, Guillermo Ortelli, Cristian Ledesma. Bueno, y hoy en día tenemos a Canapino, ¿sí? Y a Yanina, que la tenemos, todavía no está en el turismo carretera, pero muy prontamente yo la veo, ¿eh? Y te esperaba en aquella estación, maldito fe. A lo largo de la historia, Chevrolet tiene 22 títulos ganados en el TC. Y el Chevy es el modelo más exitoso con 18 campeonatos ganados. De esta forma, Chevrolet es una de las marcas más importantes del automovilismo nacional, que junto con Ford, Dodge y Torino son las cuatro marcas que compiten en el turismo carretera. Chevy debutó en el turismo carretera en el año 71 de la mano de Néstor Jesús García Veiga al volante. Y vamos a recordar el año 76. Hay una estadística histórica en el turismo carretera, una marca que todavía sigue siendo récord y no pudo ser quebrado, ¿sí? Para tristeza de los fanáticos de Ford, vamos a decir. 6 victorias consecutivas. Y voy a volver a destacar a quién lo hizo. Era un señor piloto de los que he visto y un excelente ser humano. Roberto Mouras. En Este logro de Moura, que consiguió a bordo de su Chevy, sería bautizado y más tarde, y se lo conoce hoy en día, como el 7 de oro. Hubo alguien que entendió mi dolor. Hubo alguien, no me traicionó. Más tarde, 9 años después de su debut en el TC, el Chevy tuvo el orgullo de alzarse con su primer título de la mano de Francisco Espinosa. Y a pesar de, desde ese entonces, digamos, a pesar de que General Motors cerró sus puertas en el año 78, el Chevy comenzó a ser el representante de Chevrolet en el turismo carretera, y con el correr de los tiempos, este auto, como vuelvo a repetir, 18 títulos tiene DTC, siendo el saltense Guillermo Ortelli su máximo estandarte y piloto más campeón de la marca con 7 títulos. Como quemaba el alcohol. Y vamos a ir ahora con la última parte de la nota de Yanina Sanasi, esta piloto campeona argentina. Quiero saludar a Ale Viale, que dice: muy buen programa y se anota para el sorteo. 167 anotado, Alejandro. Ahí ya tenemos, me dice el operador, ya está lista. Bien, muy bien. Y vamos a tratar después, vamos a venir un tema. Vamos a volver a entrar. Voy a tratar de cumplir con los dos que me pidieron, que había sido de los Rollins y algo de Queen. En algún bloquecito lo vamos a meter, ya que nos permitieron pasarnos un poco más. Ahora vamos a pasar la última parte, la tercera parte de la nota que le hicimos a Yanina, por favor. Dele pie nomás, operador. Busca refugio en otro amor. Algo que quiero comentar, que escuché en algún momento de vos y me sonó mucho en la cabeza, la verdad, porque yo siento lo mismo. De que estoy haciendo el programa, tengo un local de mantenimiento de vehículos, por decir de alguna forma estoy en el ambiente, en la Fórmula 1. La Fórmula 1 para mí no es lo mismo. No es lo mismo de que se nos fue Ayrton Senna. Como que cambió totalmente, y también, no saben, Fangio yo no lo llegué a ver, pero para mí Ayrton fue el número uno. Sí, para mí el día que murió Ayrton, murió, se llevó la Fórmula 1 con él. No hubo manera después de que la Fórmula 1 me vuelva a generar interés. De hecho, hoy no veo las carreras, me aburren. A veces veo algo un poco como para estar informada, o por lo general me cuenta alguien. Siempre tengo personas que son muy fanáticas, que bueno, les pido así como que me hagan un resumen. Pero esa época de ponerme el despertador para ver una carrera de Fórmula 1 pasó. Aparte, Ayrton no solo era lo que él manejaba, él hacía un montón de cosas distinto a lo que hacía el promedio de pilotos, por eso fue un distinto. Siempre buscó trabajar sus déficits, ¿no? Si él no se sentía cómodo cuando llovía, iba, y cada vez que llovía se iba con el karting y entrenaba, y por eso llegó a ser lo que fue bajo la lluvia. Pero todo desde el lado de la humildad, de decir, a ver, en esto estoy flojo, lo voy a mejorar. Eso demuestra mucha humildad. Demuestra ganas de superarse y decir, bueno, reconozco cuáles son mis déficits, pero los voy a trabajar y los quiero mejorar. Siempre tuvo todo el mundo de la Fórmula 1 en contra, por su nacionalidad, por un montón de cosas, y a pesar de eso nunca bajó los brazos. Bueno, es increíble. Yo es el día de hoy que vi una cámara a bordo en un auto manejado por él y no lo puedo creer, no lo puedo creer cómo llevaba sus autos. La verdad que sí, es, para mí fue algo único. Y bueno, Fangio ni hablar. Fangio inclusive era el ídolo de Ayrton. ¿Por qué? Porque también fue una época muy difícil, una época donde todo era más complejo, la seguridad, los autos, todo fue peor. Y Fangio logró destacarse con distintas marcas en una etapa de la Fórmula 1 muy difícil. Una categoría que te quiero preguntar, que no nombramos, es si te despierta interés el rally. Nosotros estamos en una zona acá en la Patagonia, en el sur, en Neuquén. Es toda zona donde se atrae mucho, es muy pasional el rally. Entonces quería preguntarte si en algún momento te gustaría, tenés alguna intención de lo que es esta categoría, así que es algo totalmente distinto a lo que estás acostumbrada. Me encantaría, lo tengo como algo pendiente. A mí un piloto de rally me despierta mucha admiración, porque bueno, nosotros los pilotos de asfalto, de pista, dentro de todo tenemos la pista que más o menos está siempre constante, ¿no? Y tenés memorizadas las trayectorias, las curvas, tenés tus referencias. En cambio, en el rally hay mucha improvisación. Este juego con tu navegante, que encima te tenés que llevar muy bien, tenés que confiar, tenés que, o sea, hay mucha cosa. Y vos, no sé, en un autódromo decís, bueno, voy a buscar el límite en esta curva, total, si me voy afuera no pasa nada, rompo el spoiler, rompo esto, no me dice el riesgo. En cambio, en el rally, no, si me dice el riesgo, no acelerarías en ninguna curva, ningún salto, nada. Entonces tienen un nivel de inconsciencia importante, ¿no? Pero sí, es algo que me enloquece. Yo veo muchas carreras de rally, veo muchas cámaras a bordo. Es algo que admiro un montón y que me da mucho placer verlo. Y quiero agradecer desde acá, desde Neuquén Capital, desde Radio City, por tu tiempo, tu predisposición. Desde el primer momento me brindaste totalmente, me dijiste que no había ningún inconveniente para hacer la nota, así que te agradezco el tiempo, la voluntad, el huequito que me hiciste. Tiene mucho significado para nosotros, para la gente que está del otro lado también escuchando la radio. Yo sé que aparte de trabajar, porque vos trabajás, o sea, en lo de ser piloto lo haces por algo que te apasiona. Aparte tenés tres chicos, ¿sí? Tenés tres hijos. Y bueno, que te puedas hacer un huequito para brindarnos estos minutos, la verdad, muy agradecido, ¿sí? Ojalá nos podamos ver acá en el Autódromo de Centenario, en Neuquén, en alguna categoría. O hasta quizá, ¿quién te dice? En el rally, en el famoso que tenemos acá, en la Vuelta de la Manzana. Este año ya le queda poco, así que te mando un saludo. Y a Nina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por tus palabras, para mí un placer. Y bueno, me gustaría dejarles como mensaje a la gente que nos estuvo escuchando que siempre peleen por su pasión. El que ya la descubrió, bueno, tiene ya un gran camino logrado y tiene que pelear por eso. Y el que no, tiene que gastar toda su energía y su tiempo en descubrirlo, porque la vida de todos nosotros cambia cuando la agarramos a una pasión, ¿no? Porque problemas y situaciones por resolver tenemos todos, pero cuando vos tenés una pasión que te sostiene, todo es mejor. Te levantás con otro ánimo, con otras ganas. Y bueno, es lo que a mí me ayudó para hoy sentirme una persona feliz, ¿no? Yo creo que la felicidad pasa un poco por encontrar esta coherencia entre lo que uno siente, entre lo que uno dice y lo que realmente puede concretar. Y como decías vos, a pesar de tener mi trabajo, de tener a mis hijos y todo, todos los días peleo por llevar adelante y poder vivir mi pasión. Y desde ese lado también puedo darles lo mejor a mis hijos, a mi familia, a mi trabajo, a la gente que me rodea, porque yo me siento bien, me siento feliz, me siento plena. Así que bueno, les pido que por favor Siempre busquen esa pasión o alimentenla o disfrútenla. Les mando un cariño enorme a todos ustedes y, como decías, ojalá pronto nos veamos por ahí por Neuquén. Cariño grande. Lejos de ti, y ahí sentí las cosas quizás fueron para ti como el fin, y después te vas. Tal vez te apresuraste y sin pensar. Tal vez después de todo no está mal. Puedas sonreír, y sé qué hacer. Dime quién va a traicionar. Te miento si te digo quédate acá. Te vas. Tal vez te apresuraste y sin pensarlo. Tal vez después de todo. ¿Qué haces, Gaby? Sí, te escuché justo que estaba en la oficina haciendo unos gastos, haciendo un par de cosas. Aproveché para quedarme ahí. Lindo programa, che, con el tema de los coches, Chevrolet, que qué sé yo. Escuché un ratito, está bueno. Y bueno, el próximo por lo que escuché va a ser de General Lee. Está bueno, buena la idea. Así que, qué bueno que estés con eso, che. Está re piola, te felicito, loco. Así que bueno, y yo re contento que bueno, el jueves fue el cumple del auto y cumplió 2 años. Y bueno, hicimos algo ahí con la familia nomás por este tema del COVID. Pero la verdad que contento. El gordo con su triciclo nuevo y su pelota, de Boca obviamente. Así que re contento. Fernando, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo. Puedo mirar y no registrar. Puedo dar sin esperar. Puedo bromear con la realidad. Vamos controlando los sentimientos. Pasaba Julián, que nos saludaba desde Buenos Aires, nos contaba que cumplía, claro, fue el cumpleaños 2 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Mándale un besito, Juli. Me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Oh, me puedo programar. Oh, sintonizando el dial. Oh, me estoy haciendo bien. Me siento funcional, me puedo programar. Gaby, excelente programa, la verdad. Hoy estoy chocho que lo pude escuchar de arriba abajo. Una grosa la corredora, ¿sí? Muy buena lo que cuenta de cómo ayuda el karting a entrenar. Y muy bueno también el consejo con respecto a los refrigerantes. Siempre la mención de un experto está bueno porque nos ayuda al mantenimiento del vehículo y a saber cosas que quizás uno no le da importancia y son parte de la vida útil del vehículo. Abrazo grande para todos. Mucho rock, mucho fierro, la verdad. Buen fin de hoy, me voy chocho. Y ni que hablar de que te tenemos un ratito más en el aire. La verdad, te pasaste, viejo. Buen fin de Pasaba Fernando, alias Fletterman, conocido acá en la radio, oyente casi todos los programas, está presente Fer. Muchas gracias, Fer, que tengas muy buen fin de semana, nos vamos a estar viendo la semana que viene. No está acostumbrado, le agarró sueño, me parece. Bueno, acá estamos de vuelta. Quería nombrar un par de películas en la que pasó el Chevy, ¿sí? Hay una en el año 2007 que escribió y dirigió Tarantino, que se llama A Prueba de Muerte. Una película americana de suspenso y habla de un psicópata que es doble de riesgo, que trabaja en Hollywood. Bueno, es Mike, que lo interpreta Kurt Russell. Él sube y lleva mujeres arriba de su auto y que lo tiene preparado a prueba de muerte, pero del conductor. En sí se basa de esto la película y bueno, que mata a mujeres hasta que un grupo de justamente mujeres lo atrapa y en venganza, bueno, cobra venganza, le destruyen el auto, que lo tiran por un barranco y luego lo pasan a mejor vida él también. Tanto no sufro de más cuando me canso y veo más. Y hay una nueva película de comedia donde actúa Samuel Jackson en Netflix. Shaft se llama. Sí, el otro día justo estaba viendo la propaganda. Que tiene como protagonista una Chevy con un motor V8. Hay mucha persecución, tiroteo, choque, donde se mezcla la comedia con efectos especiales, explosiones y todos autos de gran potencia que son utilizados. Se buscaron y se prepararon 4 Chevy y lo dejaron a punto para que todas sean iguales. Se le hicieron todas las modificaciones para que pudieran hacer las acrobacias que salen en la película. A mí me preguntaban cómo era el tema, si es una banda de Buenos Aires, Capitán del Rock, Triple X se llama, esta banda de Buenos Aires, era el tema que cuando terminó la nota de Yanina lo pusimos para vos, Gustavo, que me preguntabas. Me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. Oh, me puedo programar. Oh, sintonizando el dial. Oh. Vamos a ir con un tema, ¿sí? Y luego voy a venir con el cierre porque ya está, los últimos que se quieran anotar, es el último bloque, anótense para el sorteo, recuerden que vamos a tener la gente de Leñiberi como todos los sábados. Ah, mirá, Nicolás, me manda una foto que todavía tiene, claro, ¿ves? Yo sabía, Nico, que tiene, todavía está prendiendo el fuego, a esta hora no me puede mandar eso. Está prendiendo el fuego, sí, para hacer el asado, me dice rendidora la leña, mirá, ¿cuánto hace? Como 15 días, 20 que te ganaste eso. Voy a pasar los temas que me habían pedido, Julio, que me había pedido Queen, y Jorge me había pedido algo de los Rolling, ¿sí? Lo voy a pasar, ahora vamos a ir a un tema de Soda, voy a hacer el sorteo del próximo bloque y les voy a dejar que queden escuchando los temas que me habían pedido, ¿sí? música que nos encanta escuchar. Neuquén 104.1 Radio City. Y vamos a arrancar bien arriba, a terminar como arrancamos, era. Vamos a terminar como arrancamos bien arriba. Feliz cumple para mi hermana Micaela. Le manda saludos Nicolás. Feliz cumple. Si te sirve, Gaby, para el sábado que viene, te doy uno de esos, un auténtico barbijo Fletterman para sortear. Es como para darle un presentito a alguno de los que escuchamos el programa. Qué grande Fletterman, sus barbijos, acá me manda fotos, qué impresionante, por supuesto, Fletterman. Sí, después nos hablamos en la semana, Fer. Creo que no me quedó nadie, ya saludé a todo el mundo. Nicolás, muy feo lo que estás haciendo, la foto con eso que mandás en la parrilla. Momento del cierre, otro sábado más que ha pasado, sí, cumplimos 3 meses, increíble, como dijo Leandro, increíble que todavía sigas al aire. Quiero agradecer a las clubes que estuvieron presentes, de Chevrolet, de distintos lugares que se sumaron. Principalmente agradezco a Yanina Sanasi por la nota, el tiempo que nos brindó. Hoy está girando arriba del Fiat. Vamos a ir con el sorteo, ¿sí? Vamos a ir con el sorteo. Recuerden, el ganador de la leña tiene que pasar por Miguel A. Camino 802 hoy hasta las 20 horas y lo ve a Nicolás de parte mía. Sí, sí, dígame el sorteo, no lo hago yo, lo hace la producción. Gustavo Colo Roja, el corredor de rally con el 908, te ganaste, sí, la leña, Gus. Miguel A. Camino 802, Neuquén Capital, hasta las 20 horas. O retirar la semana, ¿no? Sorteo de KP, hipermercado de bebidas. Retira Perú 148 Centenario o nos ponemos en contacto. Retira por acá, por Neuquén, pasa por el local. Vamos a ver, escribano, ganador. Hoy escribieron pocas mujeres, Gonzalo 853, el ganador Gonzalo, fanático de Chevrolet. El pack de cerveza y mirá que bien que te viene. Y por último, el regalo que se nos agregó la gente de Impulso 2M, que es un kit de filtros con 4 litros de aceite para sortear, ¿sí? Eso nos ponemos de acuerdo, pueden pasar por Cipolletti, la distribuidora, no nos ponemos de acuerdo, lo retiran por el local o por acá por la radio. Ganador Francisco con el 360, alias Pancho, ganador del kit de la gente de Impulso 2M. Llegó el fin de este sábado. Quiero agradecer a cada uno que está del otro lado, que nos presta oído. Hoy fue el día del Chevrolet, ya le va a tocar al Falcon. Muchos mensajes llegaron de distintos lugares. Agradezco nuevamente a cada uno. Que tengan un muy buen fin de semana. Una excelente semana. Sí, los voy a dejar, que me pidieron, Jorge había pedido, y Julio, Rolling y Queen, que sigan escuchando. Será hasta el próximo sábado, nos vemos. Chau, chau. Stopping me, I'm burning through the sky, 200 degrees, just while they call me Mr. Baron.